piedra libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Ah, después de un hermoso día ya en este atardecer, casi noche, ¿no? Noche, casi noche, sí, noche, sí. noche, acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero es tarde todavía, aunque esté, estamos a punto de empezar, llegar casi al invierno, es sí. Obvio que tiene que ser... estar oscurito a esta hora, pero sí, es la tarde todavía. Sí, porque son apenas pasaditas las 19 horas. Uh-huh. Buenas noches, Liana. Buenas noches. Liana allí en los controles. Buenas tardes. Tardes, noches. Tardes, ahí está. Listo. Sanjó las diferencias. Gracias, Liana. Bueno, aquí presentándonos nuevamente en Piedra Libre en el 483. En un 25 de mayo. 25 de mayo. Se nota en la calle que es 25 de mayo. Sí, ¿no? Sí. Es día festivo, más qué sé yo, día de quedarse en casa. Aparentemente, porque había muy poca gente en el bondi, tranqui. Pues es que ahora me quedo pensando, digo, antes el 25 de mayo, ese día había que ir a las fiestas en los colegios, ¿no? Yo recuerdo sí, que claro. En mis épocas había que ir a los colegios. En el feriado, a la mañana, y, había que ir, exacto. O a la tarde, no sé, si, o sea, hacía un solo acto. Por cada, parece que había un solo momento. ¿No? Se sí. Me desdibuja un poquito, ¿eh? Sí, han sí. Pasado muchos años. Sí, sí, porque hoy... No hablo de mí, ¿eh? Hablo de mis hijas. Sí, sí, no, yo también me acuerdo de haber ido a un claro. Solo acto que tenías que ir el día, el mismo día. No es que ibas o un día antes o un día después. Claro. Cosa que me pasó hoy con que estuve con mi nieto y hubo una discusión entre hijo, 5 años, pero discusión entre madre e hijo. Ajá. Él decía que ayer era la fiesta, entonces la madre lo miró y le dijo, ¿cómo? ¿Cuándo era la fiesta? Porque hubo discusión. No sé, él decía que era ayer y el cuaderno decía que es el lunes. Ajá. En ese momento, mi nieto hace 5 años se da vuelta y le dice, eso ya lo corregimos. Así de una le dijo, como diciendo, ya está, corregimos. No me vengas ahora de claro. Vuelta en una reunión. Ya lo discutimos, ya perdí, no ya vengas está, a ensañarte pero ahora no me vengas con tu victoria. Bueno, entonces me quedé pensando en eso, ¿no? Igual la fiesta es el lunes, ni siquiera el día antes, el día después, bueno, qué sé yo. Bien. Esas cosas, por eso digo que hoy es feriado. Pero así. Hoy es 25, sí, se vivió, no sé, supongo que en las escuelas se habrá vivido esta semanita, y... Un poco de revoluciones vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, claro. No vamos a hablar de esta porque hemos hablado en muchas oportunidades y ya hemos, digamos, de alguna manera puesto algún punto de vista, ¿no? Mm. Como para discutir un poquito qué es lo que sucedió y hacia dónde nos fuimos y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, hoy vamos a conversar un poquito sobre Nicaragua y hablar de Nicaragua es hablar de una revolución que al igual que la de mayo, devino en otra cosa, ¿no? Sí, igual parecería que el pueblo no está aceptando que devenga en eso, ¿no? No. A veces yo creo que la historia de los distintos países tienen diferencias. A veces cuando el pueblo está muy más en estas recientes revoluciones o digamos proyectos o encaminados hacia una sí. Revolución, tienen a veces unas reacciones que, viste, es como que no queremos, no aceptamos esto así tan simplemente. Claro, y de repente, como ya lo hemos comentado, ¿no? Sobre Nicaragua hay un detonante y ese detonante hace que se convierta en un momento bisagra del país. Esta semana estuvimos hablando con Paulita Pérez, que es una socióloga nicaragüense, y algo de lo que conversamos vamos a compartirlo en el aire hoy. En el aire hoy. También vamos a andar con esas luchas que se dan en Mendoza, ¿no? Y se busca que no imponer el fracking en este caso. Y bueno, es una lucha que se hizo en la calle Más de 42.000 firmas para llevar. 42.000 firmas. 42.000 firmas en muy poco tiempo para decirle no al fracking. Y bueno, todos se juntaron, todas las asambleas que hay en Mendoza, que son muchas, por el agua, contra el fracking, en fin. Y bueno, vamos a estar también ahí hablando con gente de General General Bear. General Bear en Mendoza. Exacto, en Mendoza. Muy bien. Ayer tuvimos la noticia de la extradición de Sandoval, este genocida que está involucrado en más de 600 desapariciones en la Escuela de Mecánica de la Armada, y por lo menos la parte de la justicia, la parte legal, ha quedado cerrada con el casación, que le ha dicho que no a su último recurso de amparo, por lo cual ha dado la razón al juez Torres de Argentina, que desde 2012, hace 6 añitos, está pidiendo que este hombre venga para acá. Exacto. Para ser juzgado. Para ser juzgado por uno de los casos, ¿no? La desaparición de Hernán Abrieta. Pero atrás hay más de 600 que se abrirían la posibilidad de juzgarlo también por esas. Hoy vamos a tener visitas también en el piso acá. Vamos a estar con eso, ¿no? Con ese tema, sí, un poquitito. Sí. Por lo menos saber cómo lo sintió la familia y cómo lo vivió. Sí. Vamos a tener visitas en el piso, tal cual lo dijiste, efectivamente. Así es. Dos militantes, una militante y un militante, brasileños que viven, residen acá en la Argentina, y vamos a conversar con ellos sobre la lucha por Lula, la lucha por Brasil, la lucha, lo que se viene para las próximas elecciones, las distintas posturas, en fin. Vamos a ver hasta dónde llegamos con eso. Habíamos dicho que también un poquito para comentar de revoluciones, está también las elecciones en Venezuela, en las cuales, estaba cantado, pero ganó Maduro con un 48% del electorado que se expresó, y Maduro ganó con una diferencia muy amplia, con un reconocimiento casi nulo en los países tal cual están conformados hoy en Latinoamérica y buena parte del mundo, y algunas otras visto bueno a lo que ocurrió en Venezuela. De todas formas, digo que vamos a hablar de revoluciones porque desde nuestro punto de vista allí sí se sigue produciendo un proceso revolucionario con miles de comunas, y más de 2.000 comunas y 40,000 centros comunales que alimentan esas comunas. Y me parece que, o nos parece que allí, por allí nos pareció siempre, y nos parece más ahora, que es por donde pasa la revolución venezolana. Este proyecto revolucionario que continúa su camino, luchando, pero bueno, luchando en doble sentido. De eso seguramente lo seguiremos la semana que viene, ¿no? Vamos a hablar específicamente alguna cosita más hasta donde podamos llegar, seguramente sí, vamos a meter con eso. Sí, ¿no? Vamos a hacer. Y bueno, y nos quedamos con una segunda parte, ¿no? Porque el viernes habíamos participado de la primera jornada del primer Congreso Internacional de Abolicionismo, y bueno, fuimos el sábado nuevamente y ahí estuvimos en el cierre, así que algo más de ese congreso que se realizó acá en el Teatro San Martín vamos a tener ya en un ratito. Música. Que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que va. La vida empieza. pensar es altamente femenino. Ah, hay en tu pecho dos manantiales. Toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Estamos, como bien dijimos, Piedra Libre acá por la colectiva en este 483 de este viernes 25 de mayo del 2018. Sí, señora. Es así como para decirlo, que todo, no quedan toda la información completamente registrada. Puedo decir que también son las 19 y 16. ¿Qué te parece? Estamos muy bien. Con todo. Bueno. Hablamos de que habíamos estado en el primer Congreso Internacional Abolicionista en el Teatro San Martín. Vos habías participado en la primera jornada del día jueves, donde trajiste algunas referencias. Yo sí. Participé el día sábado, desde la tarde, más o menos tempranito, así que pude estar con en la mesa de sobrevivientes, en la mesa de cierre también, una mesa con compañeras uruguayas que hablaron sobre la reglamentación, las sobrevivientes también con las distintas, digamos, situaciones, porque había de distintos lugares, de distintos momentos, y también, bueno, estaba la prostitución, el tráfico y la trata en Europa, uh-huh. Entre las que estuvieron invitadas a este congreso abolicionista había una eurodiputada, ella es Carmen Ballina. Y ¿qué pasó? Que cuando, antes de presentarla, Rosana López Rodríguez, que es de 13 Rosas, contó que esa última mesa que se iba a hacer con una cantidad, invitar a una cantidad de diputadas nuestras acá, que son abolicionistas y también algunas que son revolucionistas, ¿no? Claro, para un debate. Después de este, lo dijimos el otro día, 8 meses de trabajo para realizar este congreso y posteriormente varios meses o varias instancias para que estas diputadas pudieran decir que iban a participar. Y con mucho humor, digamos, ¿no? Porque lo tomó así, tenía una lista de varias, no dejaron a ninguna sin tratar de llamar. Y entonces dijo que iba a nombrarlas a todas las que iba a nombrarlas, no iba a decir, las que no decía nada eran porque decía que no era un tema de agenda. Eso es lo que le contestaron la gran mayoría de la cantidad. No era un tema de agenda la posible reforma, porque esto va de la mano de la reforma del Código Penal, ¿no? De la ley de tratas, claro. Con la regulación. Así que bueno, hizo toda una lista, inclusive algunas de izquierda también, ¿no? Que se supone que podrían llegar a un debate con más facilidad y algunas se habían bajado 3 días antes de que se realizara el congreso. Uh-huh. Así que bueno, en esta mesa donde primero habló una que decía no me interesa escuchar todos esos nombres, bueno, acá vamos a escuchar en este caso qué opinaba alguien que es diputada, es una eurodiputada, Carmen Ballina. Espero que podamos hacer algo semejante en España, primer país consumidor de prostitución. Y yo, al contrario que Graciela, prefiero que se lea la lista, porque creo que cada uno es responsable de sus actos. Creo que la sociedad tiene derecho a conocer lo que dice un político y luego lo que hace. Creo que es necesario que sepamos, que nos fijemos no en los discursos ni en las promesas, sino en los hechos. Y estos son los que mandan, y sobre todo viniendo de mujeres que algunas defendían en teoría el abolicionismo. Yo es algo que no comprendo, esa hipocresía, ¿no? Y esa sumisión también a veces a las directrices de los partidos y a los líderes. Y hay que decir que la mayoría, yo por la experiencia que tengo en Europa, quitando a Merkel, no ves un líder mujer, una líder mujer en ningún partido. Son todos patriarcales. Y creo que hay que abrir los ojos y que debemos de fijarnos en esas cosas a la hora después de decidir a quién vamos a votar y a quién vamos a dejar de votar. Creo que no podemos dejarnos regalar los oídos por cantos de sirena, sino que tenemos que fijarnos bien en quién defiende nuestros intereses de verdad con valentía y en quién no lo hace, solamente de palabra, ¿no? Y desde luego lo que no podemos caer es en la trampa, además, de su lenguaje, del lenguaje del capitalismo y del lenguaje del patriarcado. Hombre, llamar a la prostitución trabajo es que hay que tenerlos, ¿eh? Como decimos en España, le ronca las narices, porque es lo mismo que utilizan el lenguaje cuando bombardean de las víctimas, pues se convierten en daños colaterales. Hombre, ya está bien de deshumanizar el mundo y de con ese lenguaje cabe todo, todo se disimula y nosotros, la sociedad, se duerme y traga. Es igual que vemos bombardeos, vemos muertos a diario, vemos violencia por todos los lados y ya somos inmunes. Ya no nos afecta como nos tendría que afectar. Y yo creo que es el momento de pararse, de tomar fuerzas, de reflexionar y decir hasta aquí. Antes de terminar me gustaría decir, porque me llamó mucho la atención, claro, hay diferencias en nuestro lenguaje, ¿no? Y en la manera de expresarnos. Y también en las sociedades, porque nosotros allí también tenemos que luchar fuertemente con la Iglesia Católica, que también es, desde luego, todo menos feminista, por decirlo suavemente. Pero hay un detalle que a mí me llama mucho la atención. En España siempre, siempre, pero de toda la vida, y la gente del pueblo, siempre se ha utilizado la palabra putero. Y aquí hoy, cuando estaba en la radio, decían, tú sí puedes decirlo porque no eres de aquí. Los clientes, no son clientes. Clientes es alguien que va a un hotel, a una tienda, a un banco. Llamando a los clientes, los estamos dignificando. Y estamos dándole cobertura a ese maltrato y a esa esclavitud y a esa explotación. No son clientes. Cliente es otra cosa. Clarito, ¿eh? Clarito, y aparte sí. El cántico, ¿no? Que fue muy, muy lindo vivir ese día, porque era como que ya se venía con otros dos días, más casi medio día más, porque fueron tres días, digámoslo, de congreso, y donde viste la efervescencia, lo que se traslada, lo que claro. Se dice, poder, viste, salas llenas, porque en dos salas se hacía, no era solo una sala, así que realmente había mucho de eso y mucho de confianza para decir las cosas. Y vos también la semana pasada trajiste un relato de Amelia Tiganus. Exacto. Romana ella, que bueno, después se trasladó y contaste ya un poquito ya el otro día la historia, pero volvió a estar en este momento y ella quiso hacer una reflexión sobre el estigma, ¿no? El estigma de lo que significa, lo que significó para ella. Amelia Tiganus es integrante de femicidio.net y ahí es donde uno puede encontrar muchísimas cosas, trabaja ahí, que es uno de lo que hoy hace, parte de lo que hace, y entrando a esa página podemos encontrar muchísimas cosas de lo que se habló también en ese congreso. Pero bueno, acá trajimos para, digamos, como parte de lo que es ese cierre, a Amelia nuevamente. Ajá. Sí, a mí me gustaría acabar hablando del estigma, a ver cómo llamarlo y ser, seguir siendo amable y educada. El proxenetismo, las proxenetas y los proxenetas, porque hablamos muy poco de las proxenetas, igual en otra ocasión, hablan siempre del estigma y les preocupa mucho el estigma de las, y nosotras, las abolicionistas, hablamos muy poco, es un fallo, hay que hablar más del estigma. Y yo voy a explicar en mi caso cómo fue que rompí el estigma, porque se llaman transgresoras, no sé qué, porque esto de ser puta es transgresor. Ser transgresor es salirte desde el lugar que el patriarcado ha asignado para ti. Nosotras somos transgresoras, no ellas. Y el estigma se quebró cuando me di cuenta que esa historia no era mi historia personal, que era la historia de algunos cuerpos, de algunas vidas que el patriarcado pone a disposición. Y levanté la mirada del suelo. ¿Y qué creéis que pasó? Esos puteros, yo trabajé de camarera 11 años en un restaurante a 7 kilómetros del último prostíbulo de donde salí. Y venían los puteros con sus esposas, con sus hijos. Y la esposa, claro, no sé si sabéis que en Euskadi hay un matriarcado. Las mujeres eligen qué ropa se ponen los críos y la comida que se va a comer en esa casa, ¿no? Muy poderoso todo. Y venían los puteros, se sentaban en la mesa como unos esmiriados, así como, oh, y la mujer, bueno, vas a comer espárragos y bacalao porque tienes el colesterol alto, no sé qué. Sí, cariño, sí. Y mientras la mujer se preocupaba por todo eso, sintiéndose muy poderosa, ellos me guiñaban a mí el ojo. Yo me moría de la vergüenza, yo me moría de la vergüenza, porque los puteros no solo son maltratadores, explotadores y torturadores de las mujeres prostituidas, también lo son de sus parejas. ¿Y qué pasó cuando levanté la mirada y salí en el primer medio de comunicación? Dejaron de venir, sintieron miedo, porque son unos cobardes en el fondo, son muy cobardes. Y eso, lo que estamos haciendo nosotras hoy aquí, junto y de la mano, es romper el estigma, es juntarnos y es sentirnos toda una. Eso, que el miedo cambie de vereda o de bando, le decimos allá, ¿no? También me gustaría compartir con vosotras lo importante que es mi organización para mí, porque quizás yo salí sola, pero yo no siento que me salvé sola. Yo no me salvé sola. Yo me salvé gracias a toda esa gente que como lo dije en la carta, estuvo, me creyó, me apoyó y tuvo paciencia, mucha. Y dentro del trabajo que desarrollo en feminicidio.net, también me gustaría poner en valor el documentar todo lo que podemos, absolutamente todo. Y mañana lanzamos una nueva herramienta, porque vamos a empezar a documentar la violencia sexual en el Estado español. Como indicadores, vamos a tener, por supuesto, la pornografía y la prostitución. Y como he dicho el primer día, el feminismo será abolicionista o no será. Bueno, está bueno para revolver a repetirlo. Recordar que ella es una sobreviviente. Es una, ¿no?, sobreviviente, sí, lo acaba de decir, salió de, sí, sí, de en su último prostíbulo, 40 prostíbulos pasó Amelia, lo dijimos la semana pasada. Hubo después el cierre, por supuesto, el cierre con, digamos, había una parte que es lo que armaron los docentes con respecto al tema este, porque también tiene que ver un poco con lo que pasa con lo que sería el regulacionismo. Y lo que, digamos, acá estamos con las abolicionistas, evidentemente Amar está, desde lo que es la Amar, pensando en ese, en regular la prostitución. Y hay bastante cosa, ¿no?, para decir, y se dijo muchísimo ahí. Los docentes también hicieron algo, porque están yendo a las escuelas a hablar de lo que sería regular la prostitución. Y pero vamos a dejarlo de los docentes porque seguramente en otro momento y alguien va a tocar ese tema. Yo solamente me quedo... Sí, no termina hoy no el termina. Tema para nosotros. Me quedo con un pequeño audio de lo que sería de Rosana López Rodríguez sobre lo que ellas le contestan, ¿no? De alguno de lo que no tendría que, por qué no tendría que pasar con mucha firmeza. Hay muchísimo si entran también en esta página de... El primer Congreso Internacional de Abolicionismo, van a encontrar todas las conferencias, van a encontrar mucha bibliografía. Digamos, hay mucho para seguir hablando de este tema. Todo documentado. Claro. Pero escuchamos el último audio. Muy bien. Declaración del primer Congreso Abolicionista Internacional. Frente a la gigantesca avanzada del lobby proxeneta, es por eso que las organizaciones y personas aquí reunidas suscriben la siguiente declaración. Primero, la prostitución no debe ser un trabajo socialmente aceptable. Segundo, la prostitución implica un avance en el proceso de mercantilización de la vida humana. Tercero, es una práctica contraria a la lucha feminista porque es una forma de consolidación de la opresión patriarcal y de la división entre las mujeres. Cuarto, tiene un contenido clasista que refuerza la subordinación de las personas que forman parte de la clase obrera. Quinto, la trata de personas es inescindible de la prostitución. Es por ello que, primero, debemos ayudar a consolidar las luchas de las personas en situación de prostitución, pues ellas no son adversarias del feminismo por encontrarse en esa situación. Segundo, dada la situación mundial en la que nos encontramos, se requiere una acción coordinada a nivel internacional. Las organizaciones y personas abajo firmantes se comprometen a llevar adelante esta tarea conjunta. Buenos Aires, 20 de mayo de 2018. No puede ser trabajo, oportunidades para las de abajo, la reunión se para el carajo. No es trabajo, la prostitución no puede ser trabajo. Prostitución no puede ser trabajo, oportunidades para la de abajo, la regulación que se va al carajo. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Doctora, necesito de su ayuda. Tengo un dolor en el estómago y ya no sé de qué se trata. Sí, ¿y qué días te pasa? Los lunes. Claro, bueno, más o menos, ¿a qué hora te pasa? A las 23 horas. Pará, ¿por dónde? Por Radio La Colectiva. Ay, nena, no, lo que vos tenés son malas tripas. De 11 a 12, los lunes. Malas tripas. Malas tripas. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Nos fumigan y dicen que llueve. Atención, curva peligrosa. Disminuya la velocidad. Ay, amor, qué bueno salir un poco de la ciudad. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Ya se respira otro aire. Acá pastando. Esa lluvia brillante y espumosa. Pará. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Avioneta fumigando con glifosato. Herbicida declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. En Argentina, las fumigaciones con agrotóxicos llevan décadas, pero desde 1996 hasta la actualidad, la apertura hecha a los transgénicos llevó a más de 27 millones las hectáreas sembradas y 13 millones de personas expuestas a fumigaciones en forma directa. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Un programa que no juega a las escondidas. Acá estamos y habíamos dicho que nos íbamos a ir a Mendoza, porque las asambleas de todas las asambleas, ahora lo vamos a saber exactamente, pero se juntaron para juntar firmas, juntaron 42.851 firmas para presentarlas contra el fracking. Muchísimo trabajo, mucho tiempo, y bueno, van contra esto que nos está pegando mucho y donde ya hay muchos lugares han logrado quedar libres de fracking. Para hablar y ver cómo fue toda esta juntada y esta lucha, estamos comunicados con Pilar Castilla, que es de la Asamblea del Pueblo de General Alvear. Buenas noches, Pilar Castilla. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, buenas noches, muy bien. Pilar. Bueno, una lucha rápida y digamos porque en poco tiempo juntaron esto para ir contra esto que es el fracking, ¿no? Sí, en realidad la juntada de firmas fue bastante rápida porque tiene que ver con lo que sucedió en marzo, que fue que el gobernador de la noche a la mañana, digamos, elaboró un decreto por el cual reglamenta la evaluación de impacto ambiental de los no convencionales. Uh-huh. Y esto fue después de que se hizo una autorización para explotar no convencionales en Malargüe. Entonces, en el mes de marzo, en General Alvear concretamente, empezaron marchas y se fueron incrementando, y lo mismo fue sucediendo en el resto de la provincia. Uh-huh. Entonces, nosotros ya el año pasado, las asambleas de la provincia, que trabajamos coordinadamente desde el año 2006 más o menos, uh-huh. Entonces tenemos, digamos que tenemos una coordinación bastante elaborada ya a esta altura, porque hace más de 10 años que trabajamos, claro, coordinadamente. Sí, sí. Bueno, resolvimos, ¿no es cierto?, realizar una serie de acciones en forma coordinada, y una fue la elaboración de un proyecto de ley que prohíba la fractura hidráulica en la provincia y juntar firmas para hacer la presentación del proyecto con las firmas, que son exactamente la cantidad que ustedes mencionaron, ¿no? Uh-huh. Estas actividades. Actividades que se hicieron en cada zona, en cada lugar. Claro. Inclusive sí, sí. Antes de entregar estas firmas, ¿no? Estuvieron con un acampe. Claro, el acampe fue esta semana, y luego han habido diversas marchas en distintos lugares de la provincia. Las marchas más multitudinarias fueron aquí en General Alvear, pero también tienen que ver con que en Alvear las marchas empezaron contra el tarifazo, y en una de las marchas contra el tarifazo, nosotros somos 42.000 habitantes, las marchas contra el tarifazo fueron de unas 3.000 personas al principio hasta llegar a 5.000, uh-huh, y en una de las últimas marchas incluimos la protesta, ¿no es cierto?, contra la fractura hidráulica, y a partir de ahí se hicieron marchas directamente contra la fractura hidráulica, que hubo una marcha de 8.000 personas. Uh-huh. Entonces, eso hizo que en otros lugares de la provincia también fuese pasando lo mismo, y realizamos una marcha incluso aquí en General Alvear con la participación de asambleas de toda la provincia. Lo que hemos estado haciendo, que en el día de hoy justo venimos de San Rafael, lo que hemos estado haciendo es en distintos festejos que se hacen en la provincia, donde van las autoridades, o supuestamente irían las autoridades, como el gobernador o los intendentes, hacernos presentes y exigir una ley que prohíba la fractura hidráulica en toda la provincia de Mendoza. O sea, esta sería una ley específica. Ustedes en Mendoza tienen una ley que prohíbe la minería, la megaminería, ¿verdad? Claro, lo que prohíbe, que esa es la del 2007, y claro, ahí comenzamos las asambleas a trabajar conjuntamente. Claro, lo que prohíbe es el uso de productos químicos en la minería metalífera. Eso es lo que prohíbe la ley. Para la minería metalífera, entonces. Exactamente. Es la prohibición del uso de sustancias químicas. Uh-huh. Entonces, eso también hizo que las grandes movilizaciones que hubieron en toda la provincia en el 2007 en defensa del agua, y bueno, esas grandes movilizaciones han sembrado muchas semillas, digamos, ¿no? Claro. Y muchos en relación a lo que es la defensa del agua, y por eso es que en muchas oportunidades, cuando han habido proyectos que han puesto en riesgo alguna de las cuencas, y enseguida los pueblos nos hemos movilizado. Es decir, tenemos una historia reciente de mucha, mucha lucha en la calle, es decir, movilizaciones muy, muy grandes, con un porcentaje altísimo de la población. Sí, sí. Han ido por mucho más, ¿no? Están exigiendo foros para debatir con los mismos diputados, digamos, a quien han presentado. También han realizado, digamos, mesas de esclarecimiento de lo que es, más un video que vi en también donde explican lo que es y la barbaridad que significa hacer esta fractura hidráulica o el fracking. Sí, hemos realizado una gran cantidad de actividades de ese tipo en toda la provincia. Y en realidad este tipo de actividades como foros, debates y demás los hicimos, los estuvimos haciendo en el año 2013, porque justamente ahí, a partir del acuerdo de YPF con Chevron, nosotros empezamos a discutir en la provincia qué es la fractura hidráulica. Claro. Y en muchos departamentos logramos ordenanzas que prohíben el fracking. Pero bueno, eso quedó ahí en el 2013, y como que se fue diluyendo de alguna manera ese tema y recrudeció ahora con esto que hizo el gobernador, porque además, ¿qué es lo que sucedió? Que cuando se decidió que se iban a hacer fractura hidráulica en pozos existentes, ¿no? Pozos uh-huh. donde se había estado haciendo estimulación para sacar los convencionales, esos pozos se han utilizado para hacer fractura hidráulica, para ir más profundamente. Y eso se publicó en el boletín oficial cuando la empresa ya lo estaba haciendo. Ajá. Eso produjo una movilización que no fue demasiado grande, pero sí movilización al fin en General Alvear, que hizo que los secretarios y subsecretarios de Energía y de Ambiente y la directora de Protección Ambiental tuvieran que venir al departamento de General Alvear a dar explicaciones. Y la explicación que nos dieron es que ellos lo habían hecho todo así de rápido y que nos habíamos enterado por el boletín oficial cuando ya estaba hecho, porque había una maquinaria que estaba ociosa y que entonces no podían dejar que la empresa perdiera de utilizar esa maquinaria ociosa, y por eso hicieron así de rápido. No podíamos creer que nos dieran esa explicación. Menos mal que no encontraron que había cañones o buses ociosos, ¿no? Menos mal, porque... Igual, digo, han sido, digamos, de alguna manera perseguidos, ¿no? Dentro de lo que hace, como diciendo que están a los que están en contra del fracking, desde los medios y desde, bueno, desde las... llegando a decirle terroristas por tal como lo ponen ustedes en algún comunicado, ¿no? Sí, sí, bueno, igual los calificativos han arreciado y han tenido una inventiva increíble los medios de comunicación y los funcionarios, fundamentalmente en General Alvear y también en la ciudad de Mendoza, porque como las movilizaciones han sido más grandes en Alvear, entonces han arreciado los descalificativos como contra nosotros como ecoterroristas, claro. Ecohipócritas, claro. Bueno, qué sé yo, una cantidad de cosas que ahora ni me acuerdo, que nos movían a la risa, pero que son una barbaridad porque ha sido un desprestigio y una descalificación permanente de parte desde el intendente municipal, los funcionarios provinciales, hasta el mismo gobernador. Claro, claro. ¿Y eso qué resultado tuvo? Porque por las 42.000 y pico de firmas que levantaron, no ha tenido demasiado impacto esa propaganda en contra que les hicieron. Claro, mira, mediáticamente los medios no han dicho absolutamente nada de eso. Se ha difundido a través de las redes sociales. Y nosotros fuimos anteayer, día de la entrega de firmas, entregamos las firmas y el anteproyecto, porque también hubo acá en Alvear un debate con algunos legisladores que habían presentado proyectos para prohibir el fracking así, lisa y llanamente, o algunos para prohibirlo hasta tanto hubiese más seguridad y demás. Hubieron siete proyectos presentados, pero en Alvear hace 15 días hubo un debate donde vinieron, los convocamos a esos legisladores, y todos ellos acordaron que iban a deponer sus proyectos para tomar como propio el proyecto elaborado por las asambleas. Entonces ayer nos recibieron legisladores de la provincia, a los que les entregamos las firmas, les entregamos el proyecto de las asambleas, y bueno, y ahí nos dijeron que sí, menos de los que vinieron a Alvear, nos dijeron que sí, que estaban de acuerdo, que ese iba a ser el proyecto que ellos iban a tomar. Y bueno, y algunos de los que vinieron a Alvear y dijeron que sí, ayer no se hicieron presentes. bueno, que es como para que veamos también cuál es el panorama, ¿no? Claro. Pero de todos modos, esto que sucedió en la Plaza Independencia, que está frente a la legislatura de Mendoza, ese acampe que se hizo, que fue para seguir reuniendo firmas y para difundir en la ciudad de Mendoza, la repercusión que tuvo fue entre las personas que pasan permanentemente por la plaza, ¿no? Se usó claro. como medio de difusión. Pero los medios de comunicación de la provincia no han dicho nada, absolutamente nada. Uh-huh. Es decir, hay una orden expresa de no hablar del tema, y si se habla es para descalificar. Uh-huh. E incluso en nuestro departamento hay muchísimas personas que han sufrido persecuciones. Bueno, y lo peor fue anteayer una denuncia de tres legisladores de la provincia de Cambiemos y un concejal de Cambiemos que denunciaron a una maestra especial porque ella le envió un WhatsApp a su familia hablando del fracking y diciendo que Alvear es un pueblo sacrificable, que hay zonas sacrificables, y entonces le han hecho una denuncia penal. No. Tres legisladores, una denuncia penal contra la maestra por infundir temor en la población y no sé qué sarta de barbaridades más. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno. Hay que tenerlo, hay casi que hay que poner mucho, porque hay que seguirlo. Esto es imposible que, digamos, de alguna manera se siga diciendo esto a alguien que está defendiendo lo que ese significa, viste, es la tierra y que no se contamine, ¿no? Seguro, pero además era un mensaje privado a su familia. Claro. Que son las dos cosas, claro. Claro, ¿cómo accedieron a ese mensaje? Sí. Lo cual está demostrando que hay allí una intervención por lo menos extraña, entre comillas. Uh-huh. Y además, bueno, aún con el contenido, es qué barbaridad. Bueno, sí, no, ¿los nombres los han publicado ustedes, los nombres de los legisladores estos? Nosotros hemos hecho un comunicado que lo sacamos, que justamente ahora lo estamos poniendo, difundiendo por las redes sociales, y nosotros no hemos puesto los nombres, pero están en los medios de comunicación. Bien, sí, es decir, a través de las redes y demás se han difundido los nombres, que son los tres de Cambiemos. Uh-huh. El concejal es de San Rafael, y bueno, incluso en San Rafael también hubieron hechos donde han acusado a una persona y está con prisión domiciliaria. Uh-huh. O sea, es no solamente una campaña de desprestigio, sino una campaña de persecución. Bueno, porque el otro calificativo que nos han puesto es los metemiedos. Y nosotros lo que decimos es que los metemiedos son ellos, porque con esta campaña de desprestigio y de persecución, en realidad, si hay un metemiedo en la provincia, y es el gobierno. Sí, claro. Exacto. Pilar Castilla, de las Asambleas del Pueblo de General Alvear, muchas gracias, la vamos a seguir, haremos difusión de este último comunicado y bueno, y de estas amenazas que sufrieron, y bueno, y la seguimos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias y un abrazo grande. Gracias por dejarnos hablar de esto. Un abrazo enorme, gracias. Un abrazo grande, Pilar, hasta luego. Hasta luego. Pilar Castilla, Asambleas del Pueblo de General Alvear. Cambia la ropa los domingos, saluda a los vecinos, hay uno que lo asusta. Y come comida para perros y jura que lo hace solo porque le gusta. Y siempre leyendo el mismo libro porque en vez de leerlo ya lo protagoniza. Y vive soñando cada día con poder olvidarse que el que vive agoniza. Hormigas mentales que bailan en su cabeza, que vienen de los Balcanes, se meten por una oreja y no siente nada, y cierra fuerte los ojos y persigue las manchitas que huyen de su mirada. Y no tiene más aduana, dice las cosas que todos callan, y toma salud mental para escaparse del hospital por un agujero en la cerca. Y tiene una novia con un remo fuera del agua, pero él es vivo por los dos y ya encontró la solución mientras no llegue la invasión de hormigas mentales que bailan en su cabeza. Que vende espejitos de colores que encuentran basurales de la razón perdida. Que dicen minúsculas hormigas dentro de su cabeza que le da tanta vida. Yo siempre termino de polilla espiándole la llama del lado de lo extraño. Y temo temblando de deseo que sea un hormiguero lo que llena mi cráneo. Hormigas mentales que bailan en mi cabeza, que vienen de los Balcanes, se meten por una oreja persigo las manchitas que huyen de mi mirada. Hormigas mentales que bailan en su cabeza, que vienen de los Balcanes, se meten y no siente nada, y cierra fuerte los ojos y persigue las manchitas que huyen de su mirada. Y no tiene más aduana, dice las cosas que todos callan, y tuvo salud mental para escaparse del hospital por un agujero en la cerca. Y tiene una novia con un remo fuera del agua, pero él es vivo por los dos y ya encontró la solución mientras no llegue la invasión de hormigas mentales que bailan en mi cabeza, que vienen de los Balcanes, se meten por una oreja y no siento nada, y cierro fuerte los ojos y persigo las manchitas que huyen de mi mirada. Hormigas mentales que bailan en mi cabeza. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Acá estamos y bueno, lo anunciamos y algo que se estaba esperando ansiosamente y que queríamos escuchar eso, escuchar justamente esa definición, esa resolución desde Francia, desde París, y ayer sucedió. Así es, Casación le dijo no a Mario Churrasco Sandoval. Estamos en comunicación con Mónica Dittmar. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. ¿Qué tal? Los escucho un poquito lejos. Lejos. Ahí levantamos un poquito. Un poco el tono, claro. ¿Cómo están? Bueno, qué bueno poder escucharlos también, porque, estamos un poco exaltados con esta noticia, realmente. Sí, claro. Mira, hoy nos juntamos también, ayer fue jueves, uh-huh. Fue jueves de la ronda, de las madres, también nos encontramos en la plaza con las madres, con Nora, con Mirta, con otros compañeros, con Carlos Loza, y todos eran, viste, abrazos, y bueno, y qué bueno, porque es esto, que uno siente como que es un logro de todos, porque bueno, esto se ha ido sumando en todos estos años, y es consecuencia de todo esto que nos hemos ido juntando y cada vez más cerca. Hoy también, hoy bueno, nos encontramos también en la 9 de julio, hoy fuimos a la 9 de julio, ¿viste? Seguimos en la lucha, porque la lucha continúa, sí, y estamos, claro, presentes ahí, y bueno, y estamos ahora también más, estamos esperanzados, pero al mismo tiempo asustados, en función de que, bueno, la situación tanto allá en Francia como acá en la Argentina respecto de la justicia y cómo se va a ir resolviendo. Bueno, desde allá la extradición la dio el Tribunal de Justicia Superior, instancia, sí, judicial. Claro. Ahora pasa al Ejecutivo, que es el gobierno, el primer ministro, uh-huh. Es una resolución, un decreto, puede ser apelable, me decían de nuevo, nuevamente, desde el Ejecutivo. Ajá. Bueno, ¿cómo están la cuestión acá? ¿Cómo están desde la justicia? Estamos viendo que, bueno, los juicios sí, los llevan a una dilación, a una situación donde de repente aparecen absoluciones en la mega causa ESMA incomprensibles. Ah, 8 años, viste, algunos, el maníaco, este represor de prisión domiciliaria, todo el manejo que hicieron con el chocolate, sí. Otros que aparecen de repente en un supermercado comprando, viste, cosas inexplicable. Sí. Entonces, amagaron con Astiz, ¿no? Sí, todo ahí muy... Y bueno, estamos muy alertas, mismo el hecho de que se pueda escapar, ¿no? Escapar, fugar, sí. Claro, claro, sí, porque no está detenido, ¿no? No está detenido. Él continúa en libertad. Sí. Uh-huh. Y tiene, ha sido protegido, realmente ha sido protegido en Francia. Claro. Todos estos 6 años que hemos transitado todos estos juicios de una corte a otra, apelación, corte de casación, vuelta favorable en el 2014, vuelta de nuevo a casación, vuelta, otro procedimiento más el año pasado, otro procedimiento más apelable. Bueno, si no hubiese sido también por la constancia de los organismos en Francia, allá, acá juristas franceses que se han manifestado abiertamente, como Garzón, Joanet, varios juristas reconocidos, los profesores de la Sorbonne, bueno, hemos estado acompañados por cantidad de organismos y que siguen en la lucha y seguimos, ¿no? Sí, claro. Bueno, esto. Y ¿cómo está la mamá? Mira, el jueves, lo primero, el jueves desde temprano a la mañana, esto fue la noticia, fue acá a las 9 de la mañana, un jueves, entonces Betty, que tiene 91 años, enseguida, bueno, vamos a la plaza, claro. Porque ir a compartir la noticia, ir allá y a la plaza, encontrarnos con otras, las madres, compañeros, y bueno, y empezamos a ver que, bueno, ya al mediodía estaba como excitada, en el sentido de que estaba... con mucha euforia, alegre, al mismo tiempo triste, ¿viste? Esta cosa que te vuelve a los recuerdos de la situación donde te acordás de en ese momento, y te acordás cómo era, entonces, ¿viste? Vuelven estos recuerdos que están constantemente, pero en estos momentos se hacen como más presentes, ¿no? Y claro, porque hay como una relajación, ¿no? Da esa sensación. Sí. Al haber obtenido, por lo menos en esta parte, en esta etapa, que además, como bien lo decía, son 6 años, ¿no? Da, ¿no?, como una suerte de relajación. Sí, más para alguien que está esperando tanto, ¿no?, de tantos años, digamos, y con los años que tiene, es como que llegó a un momento que por ahí nunca lo esperaba, ¿no?, más allá de lo que... En algún momento, además, parecía que no se iba a dar. Claro, estaba puesto más allá. Ahora, de repente, ¿viste?, está como acá, como diciendo, bueno... Y sí, pero esto acá no termina, y el jueves mismo que fuimos a la plaza, estábamos con Carlos, Betty ya estaba, la mamá estaba como demasiado, tenía presión alta, claro. Y con Laura, que es mi cuñada, Laura está muy muy cerca de ella, muy cercana, y le dijo, y tratemos de cuidarla, viste, como tantos, como yo le decía también, mira, Betty a mí me cuidaba cuando éramos jóvenes, así que estábamos cuando desapareció Hernán y que estábamos ahí firmes, ella se ponía el pañuelo y iba a la plaza. Claro. Y me decía, no, con los jóvenes no se van a meter. No, las viejas vamos. Ella tenía 50 años, sí, imagínate, claro, con las viejas no se meten. Claro. Y hoy, viste, es esto que también lo decíamos el jueves en la plaza, porque no dijo, bueno, una buena noticia, Carlitos, contanos una buena, ¿viste? Y fue así como algo, por lo menos, de esperanza, ¿viste? Sí. Dentro de todo lo que estaban los trabajadores de Cresta Roja, estaba, ¿viste?, la situación de los 12, bueno, todos los trabajadores. Y una buena noticia, y Mirta Baravalle, que también está en un silencio, está muy metida. Entonces me tocó la foto, dijo, ay, es Hernán, ¿no? Como diciendo, no, yo conozco, veo siempre, claro, tantas fotos. Algunos nombres los puedo retener. Pero me acuerdo, sí, que dijimos, digo, por suerte tienen una noticia. Yo me voy a ir de este mundo sin nada. Uf. ¿Vos sabés qué terrible? La tocó, así me tocó, me sacó una foto. Y me dice, tenés algo más. Yo me voy a ir, tengo 93. Porque decíamos, no, la mamá tiene 91. Y me dice, no, yo tengo 93. Yo me voy de este mundo sin nada. Mira, como decir, bueno, mínimo, ¿viste? Saber sí. algo, una es tener la esperanza. No tiene nada de un nieto, de es, sí. Bueno. Sí. Sí, es este, es realmente muy triste, pero también sigue siendo un ejemplo de lucha, Mirta, sí. junto con Nora, ¿no? Y eso también madre, hace que también sucedan sí, sí. estas cosas, claro, ¿no? Sí. Siempre decimos, ella nos arrastran a poder seguir, al no, saber no. que ese lugar siempre se va a ocupar porque no va a quedar vacío. Hablábamos el mismo jueves, alrededor de las 10 menos cuarto de la mañana, 10 menos 10, con Eduardo Westfried, que sí. Estaba allí en el lugar de casación, en el lugar donde se... determinó esto, se le dijo que no en la Corte de Casación, uh-huh. efectivamente, y nos decía, pero nosotros ya estamos organizándonos para ir ahora sí a movilizar al Ejecutivo, a hacer las presentaciones que corresponden, para ver todo lo que se pueda abreviar el trámite en el Ejecutivo. Tiene que ser un trámite y tiene que ser rápido. Sí, sí. Así que bueno, estas organizaciones de las que vos hablabas, que han aportado tanto allí en Francia, ya están otra vez. No es que se relajaron, no se relajaron. En el mismo acto estaban pensando dónde sigue y cómo sigue la historia. Sí, esto nos tiene que dar fuerzas como para seguir sí, más firmes, porque bueno, la situación en Francia también es complicada. Sí, pero bueno, probablemente esto se resuelva de alguna manera más sencilla y bueno, lo extraditen directamente. Es una firma, un decreto. Sí, claro. sí. Y además lo que pensábamos también off the record era que el hombre ya tiene sus años y uno espera que vaya perdiendo su poder de alguna manera. Estas coberturas que no pero no está muy protegido, sí. Y es un tipo no muy vital, tiene claro. 64 años. Sí, no, es cierto, es joven todavía. Tipo, sí. Con sí, una sí. actividad, tiene, sí, trabaja desde empresa de seguridad, claro. tiene conexiones así a nivel internacional, ¿viste? Es para estar alerta. No es cualquier persona, digamos. No. Hoy salió una nota interesante en Página 12 también, contando un poco su historia de Febro, un periodista ya toda su trayectoria en Colombia, toda su trayectoria en América Latina, con el Plan Cóndor, lo que fue las negociaciones con la FARC, así que es un pesado, digamos. Es pesado. Es un pesado, claro. Bueno, Mónica. Acá estamos firmes nosotros, exacto. ¿no? Y la mamá, lo último que te le digo, dice, cuando lo traigan, yo voy a Ezeiza, lo quiero ver bajar del avión. Ahí estamos, aunque voy en silla de ruedas, estoy ahí. Sí, claro que sí, claro, tener eso como que le quede ese recuerdo ahora, claro. ¿no? Sí. De verlo bajar del avión. De la lucha, ¿no? De su esposado. Sí, esta idea de bajar del avión, que está buenísimo. Bueno. Sí. Muchísimas gracias, Mónica. Un abrazo grande. Un cariño, gracias. Hasta luego. Mónica Dittmar, entonces la compañera de Hernán Abriata, sobre esta... con un pie en el avión. Con un pie en el Sandoval. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche, en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas, memorias del presente. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Bye.